Bienvenidos a Conexión 1-1. Hoy tengo a mi hermano Lucas Torres que me acompaña en este segmento y él es una persona, un hermano de comunidad también, de parroquia, que es diplomado en teología y también es agente de pastoral. Además de eso, y por si fuera poco, como ya he mencionado anteriormente, también es ministro de la alabanza y también es compositor. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Lucas Torres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, hermano Luis, familia, que Dios les esté bendiciendo grande y abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Y estamos aquí para responder todas las preguntas que se me puedan hacer. Amén. Bueno, eso está bueno porque entonces me has dado carta blanca para poderte acribillar a preguntas. Bien. Bueno, estoy listo. Lo que Como queremos buen ahora es soldado de Cristo. conocer parte de tu vida. Claro está, no naciste siendo un servidor en la iglesia y por lo tanto quiero que nos cuentes a todos cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Bueno, empezando por mi niñez, pues fui un niño maltratado y por lo tanto entonces era tímido en mi juventud, pues me dedicaba mucho a leer, obediente a la voz de mi madre y no me metía a cosas mundanas, ¿verdad? A pesar de que estaba en el mundo. Entonces, no alcohol, no cigarro, no mujeres. Pues fui un joven sano y sigo así, ¿verdad? Lógicamente, ahora ya que estoy en la iglesia, pues todo eso vino a contribuir a que me fuera fácil, ¿verdad? Estar en la iglesia, sobre todo, ¿verdad? Muy bien, entonces tuviste una niñez como muy pocos probablemente, por lo que acabas de mencionar. Dentro de esto, pues me imagino que independientemente de lo que hayas vivido, ¿hace cuántos años conociste al Señor y en qué momento? Bueno, yo conocí al Señor hace un poquito más de 23 años. Fue una noche de jueves, 17 de abril de 1997, cuando Él tocó la puerta de mi corazón y entonces yo decidí abrirle, porque la verdad es que a pesar de que no era nada de lo que otros hombres son, me hacía falta Él en la vida, ¿verdad? Entonces yo en un velorio estaba yo esa noche de jueves y decidí abrirle la puerta de mi corazón a Cristo. Yo no fui un hombre malo. Pero sí me hacía falta algo y era que Jesucristo de Nazaret, hijo de María Santísima, no estaba en mi vida, no gobernaba mi vida. Y lógicamente yo a mi esposa y a mis hijos, pues aparentemente los tenía bien, ¿verdad? Pero me hacía falta algo. Y ese algo yo lo busqué por muchos años. Desde que tenía 10 años yo empecé a ir a la parroquia de aquí de Villanueva, en Inmaculada Concepción. Iba cada 8 días a misa y pensé que eso era suficiente, pero no, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en qué movimiento fue que te iniciaste? ¿Qué movimiento te presentó prácticamente las bondades del Señor? Bueno, yo hice mi decisión de asistir a los grupos de renovación carismática católica acá en Villanueva, en el área de San Miguelito. En el grupo de oración Hablemos de Cristo, ¿verdad? Inmediatamente yo, el 18 de abril de 1997, yo llevé a mi esposa y a mis hijos al grupo de oración Hablemos de Cristo y empecé a trabajar en algunas comunidades de acá. Y era en la comunidad Penseré y estuve ahí perseverando algún tiempo y empecé a ir a retiros. Pues la verdad es que me gustó mucho, ¿verdad? Y entonces yo me entregué de lleno a los pies de Cristo Y su mano poderosa, porque yo le hice una petición cuando yo le entregué mi vida a él, que me tomara él de su mano, porque si yo me tomaba de la mano de él, yo me iba a soltar, ¿verdad? Y ahora yo entiendo que esa decisión fue trascendental para mi vida y pues hasta ahora no me ha soltado, ¿va? Qué Y bueno. empecé a perseverar en el ministerio Venceré, que me dio la oportunidad de cantar con ellos. Y por una u otra circunstancia, pues yo ya no estoy ahí con ellos, ¿verdad? Ahora trabajo en el grupo de oración central Inmaculada Concepción, en la comunidad Cristo Rey, soy ministro de alabanza ahí y algunas veces predico, ¿verdad? Qué bueno, muy bien. ¿Y tu diplomado en teología, dónde lo obtuviste? Me imagino Aquí. que ya te decidiste a estudiar teología estando en los caminos del Señor, por supuesto. Sí, lógicamente, yo inmediatamente después, al año siguiente o unos meses después de que yo le entregué mi vida a Cristo, yo empecé los retiros y fui a muchos, después fui a crecimientos, fortalecimientos, me metí a cursos bíblicos, me recuerdo yo que en el Instituto Guatemala de la Asunción aquí se abrió un curso de uso y manejo de Biblia, ¿verdad? A pesar de que yo conocía mucho de Biblia, desde los 10 años empecé a leer yo la Biblia, pero me faltaba mucho, yo la leía pero no la entendía, ¿verdad? Entonces me pusieron algunos maestros, hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ahí en el Guatemala, la Asunción, y después se dio la oportunidad de estudiar el diplomado en teología en ese mismo instituto, y ahí estudié 4 años y hasta que saqué el diplomado, ¿verdad? Muy Y me bien. nombraron agente de pastoral. Ese era la, digamos, el diplomado de en teología, iba encaminado también a obtener el título de agente de pastoral. Claro, Muy así bien. es. Y también por lo que nos contabas, te gusta la alabanza, te gusta interpretar y eres ministro de alabanza, pero ¿cómo nació esa inquietud también? Pues como cuento, desde que yo tenía 10 años vine aquí a la parroquia de Villanueva y lo primero que hice cuando vine a Villanueva fue ir ahí a la iglesia, ¿verdad? Entonces el sacerdote Jesús Santiso Soto, con él yo hablé un día y le dije que sabía tocar guitarra y que a mí me gustaría tocar con mi guitarra ahí en la iglesia y me dijo que estaba muy niño. Yo tenía 10 años entonces y pues la verdad es que yo me sentí muy triste por eso, ¿verdad? Porque vino mi sobrino de allá del pueblo donde yo nací con una guitarrita y él cantaba alabanzas que él no sabía que eran de renovación, ¿verdad? Pero que yo ahora todavía interpreto. Entonces cuando la negativa del sacerdote, yo fui creciendo y con los años pues formé un mariachi mundano, ¿verdad? Y me iba a cantar a todos los bares de Villanueva. Y pues de repente conocí a mi novia, la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Y ella me prohibió que yo siguiera cantando en los bares. Y le hice caso. Y entonces empezamos a vivir una vida así mundana. Pero sin salirnos del huacal, ¿verdad? Media Entonces, mundana. sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Pero no éramos ni fu ni fa, ¿verdad? Aquí yo era un hombre muy responsable, nunca le he levantado la mano, no le he pegado, no le he levantado la voz, y nacieron mis hijos, tengo 4 hijos. Y la vida de ellos fue entre piñatas de cumpleaños, pasteles, dulces y todo bien, ¿verdad? Jamás llegué borracho a mi casa, nunca me han visto fumando ni hablando malas palabras. Y entonces yo creí que esa vida era buena, ¿verdad? Y porque yo no era malo, según yo, ¿verdad? Entonces, cuando decido aceptar a Cristo como mi Salvador, fue un cambio total, ¿verdad? Entonces yo agarré mi guitarra y olvidé todo lo pasado y de la noche a la mañana yo empecé a cantar alabanzas, ¿verdad? Bien. Y pues a través de esos 23 años que tengo de conocer a Cristo, me he dado cuenta que es lo mejor que yo pude hacer, ¿verdad? Y eso, ese es un testimonio de vida que yo plasmé en una alabanza, ¿verdad? Y está por ahí guardado, ¿verdad? ¿Cómo se llama la alabanza? La razón de mi vida. La razón de mi vida. Muy buen título. Muy buen sí, título. Muy buen título. Y un día un hermano oyó esa alabanza y decidió grabarla, ¿verdad? Con un hermano que vive en Canalito, ¿verdad? Sin duda alguna lo conocen muchos, ¿verdad? Pero después lo oyeron unos hermanos de Telefe y hicieron un video de esa alabanza. Y es una alabanza que a mí me gusta mucho, me hace llorar cada vez que la oigo, ¿verdad? O sea, que esa alabanza circula de una u otra manera en las redes, ¿o no? Por lo que acabas de decir de Telefe. Sí, de Telefe, ahí grabaron un video. ¿Verdad? Y lógicamente Telefe se oye a nivel del mundo, ¿verdad? Y hicieron una nueva grabación unos hermanos que se llaman Manantial de Vida. Pues ellos creo que la van a grabar también, ¿verdad? Porque se las acabo de mandar. Ah, qué bueno. Vamos a estar pendientes de ellos. Muy bien. ¿Y qué te impulsa hoy en día a seguir en el caminar, a seguir en el camino? Bueno, nosotros estamos bien agradecidos con Dios, ¿verdad? Y sobre todo yo que no sufrí tanto en la vida, ¿verdad? Solo de niño se recibió unos que otros golpes de mi padre, ¿verdad? Pero yo he sido un hombre muy, muy alegre. No he sido parrandero, ¿verdad? Porque nunca me ha gustado las fiestas, los bailes, todo eso nunca me gustó, ¿verdad? Yo me iba atrás del Instituto Básico de Villanueva a leer mucha literatura, y entonces, pero dentro de mis libros siempre cargaba yo la Biblia, y todos me miraban como animal raro. Pues entonces yo decido cambiar de vida cuando conocí a mi esposa, ser el esposo orgulloso de ella, de sus hijos. Ese es el amor que yo le tengo a Cristo, y eso es lo que me impulsa a continuar. Nosotros hemos tenido un montón de situaciones, de pruebas aquí en la casa, tragedias. Una mañana de 22 de junio de 2016, perdón, se incendió nuestra casa, ¿verdad? Y créeme que muchos hubieran tirado la toalla, porque de nuestra casa no quedó nada, ¿verdad? Nada bueno, pero yo a través de esa tragedia yo empecé a pensar en la vida de Job. Agarré mi guitarra toda quemada, no funcionaba, estaba quemada, y empecé a cantar cuán grande es él. Y mi esposa y mis hijos detrás de mí llorando, pero aprendimos a través del amor inmenso que le tenemos a nuestro Dios, a Jesucristo de Nazaret, al Espíritu Santo y a nuestra madre, la siempre Virgen María, que debemos continuar, porque esto no se acaba. Sí. Nosotros vamos a seguir siendo cristianos católicos hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Y el amor que yo le tengo a Dios no es como el amor que le tengo a mi esposa, porque a ella le juré estar con ella hasta la muerte, ¿verdad? Pero yo siempre le he dicho a ella que aún si ella se muere, yo le voy a seguir siendo fiel, porque a Dios le voy a seguir siendo fiel, aunque ella se muera, aunque yo me muera, y lo único que me puede separar de ella es la segunda muerte, como dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Ajá, muy bien. Lo que acabas de decir, pues definitivamente es impactante, y yo creo que es algo que le puede hacer perder la fe a cualquiera, pero por lo que cuentas, está bien definido tu camino, sabes lo que quieres, lo que deseas, y lo que me has dicho, pues indudablemente el amor a nuestro Señor. Eso es lo que te ha mantenido y es lo que te hace seguir caminando. Pero me imagino que no solo ese problema has tenido, pues, de esa magnitud, sino que también en nuestro caminar que en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, también hay tropiezos y sin embargo continúas, ¿verdad? ¿Qué anécdota nos puedes contar, algo que también te haya dejado una huella en relación a tu ministerio, por ejemplo? Bueno, pues yo escuchaba a uno de los anteriores entrevistados, ¿verdad? Y uno de ellos decía que había pedido ayuda a un hermano que quería ser el camarógrafo, ¿verdad? No sé si te acordás de él, pero a mí me pasó algo parecido. Yo, la primera alabanza que escribí, yo fui con mi coordinador y le dije muy emocionado que necesitaba que me diera la oportunidad a él de estar ahí al frente cantando mis alabanzas. En ese entonces yo tenía como 24 alabanzas nada más. Entonces él me dijo que no, porque no, el pueblo no las iba a cantar porque no las conocía, ¿verdad? Ajá. Y me tomó como un hombre rebelde, ¿verdad? Porque él a mí no me decía hermano Lucas, sino don Lucas me decía, va. No, porque yo soy bien conocido aquí en la colonia, ¿va?, donde vivimos, y desde joven yo empecé a hacer proyectos aquí en la comunidad, ¿verdad? Y pues recibí un curso de monitoreo y coordinación comunitario, ¿va? Y este hermano, pues siempre me llevó de punta, como se dice, ¿verdad? Y un día me inventó un problema con una hermanita que decía, dijo él que tenía 15 años y que yo me había propasado con ella, ¿verdad? Entonces, como no pudo probar nada, yo fui con el subcoordinador de la comunidad y le dije, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada, me dijo, pero eso es una calumnia, me dijo, debería ir con la policía, me dijo el hermano, va. Y yo le dije que no, porque yo no era un hombre violento, ¿verdad?, y que iba a dejar todo en las manos de Dios. Y pues alguien le comentó lo que yo le había dicho al hermano y pues me levantó de mi banca en una asamblea de miércoles ahí en la comunidad y me llevó al cuartito donde se viste el sacerdote y me dijo que si yo lo iba a meter a la cárcel, que de ahí iba a salir y me iba a partir la cara, me dijo. Y entonces, entonces yo me empecé a reír, ¿va? Y me dijo, no se ría, estúpido, me dijo, ¿es en serio? Entonces yo, como tengo fama de ser muy enojado, ¿va? Enojado no soy, ¿va? Entonces yo me calmé. Pero seguí ahí, yo lo seguía saludando y saludando. Y de repente nació mi hijo más pequeño, Denzel, ¿verdad? Y lo empezamos a llevar a la iglesia. Y cuando llevaron al Santísimo ahí a la iglesia, me dijo que lo amarrara o que lo mantuviera quieto, ¿verdad? Y entonces eso sí, ya no lo soporté. Y agarré a mi esposa y mis hijos y me fui para allá arriba, ¿verdad?, a la parroquia. Y ahí estamos perseverando ahorita. Sí. Esto pues indudablemente ayudará a muchos hermanos a entender que nuestro diario caminar no es un lecho de rosas, sino que de una u otra manera pues también vamos a encontrar espinas. Porque así es, pero se van a mantener fuertes, sólidos, perseverantes, todos aquellos que tienen su plena confianza en el Señor. Ahora bien, nosotros sabemos que el Señor nos hace llamados constantemente a diario y el mundo está muy secularizado, el mundo está muy, llamémosle, anda tras el placer, tras el poder, tras la riqueza. Entonces, ¿qué piensas de los que se resisten al llamado? Yo pienso que es el miedo, ¿verdad?, a un cambio, a una renovación, a una transformación, porque incluso yo pensaba que era bueno y me invitaban, ¿verdad?, a aceptar a Cristo y yo me reía, ¿verdad? Si yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no le pego a mi esposa, no le pego a mis hijos, ¿y qué cambio puedo tener yo, pues? ¿Verdad? Y acordate que Jesucristo dijo que muchos tenían miedo y por eso de andar en los caminos de Dios no es fácil, ¿verdad? Y nadie puede negar que el miedo juega un papel muy importante en la vida del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y creo que ese miedo a aceptar el reto de que Jesucristo lo moldee, lo transforme a uno, es lo que hace que muchos hermanos no acepten a Cristo como su Salvador, que es lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, el mundo te ofrece una vida llena de pecado, de cosas malas, pero que uno las ve como buenas, ¿verdad? Y a nadie le hace falta nada estando en el mundo. Piensa uno que lo tiene todo. Yo creo que el mundo es un camino muy asfaltado, que se ve bonito, lleno de flores, de mujeres, de hombres, porque hay hombres y mujeres adúlteros, fornicarios también, ¿verdad? Entonces, a muchos nos gustaría vivir en un lugar como la antigua Guatemala, ¿verdad? Con sus calles empedradas, pero las calles empedradas hacen que muchos no quieran caminar por ese camino, y el camino de Cristo es así, bien difícil, pero no es imposible que uno pueda caminar por ese sendero que Dios dijo que era difícil. No es fácil, pero nosotros hemos aprendido una cosa en la vida, que nos hemos dejado transformar por Dios, ¿verdad? Por Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Incluso nuestro ministerio, que canta a mi hija conmigo, toca un pandero y yo toco la guitarra, y se llama Neuma, ¿verdad? Esa palabra yo la aprendí estudiando teología, ¿verdad? Son cosas nuevas para uno que si yo no hubiera amado a Cristo desde los 10 años, pero pensé conocerlo desde los 10 años y no. Entonces, si yo no lo hubiera amado tanto como lo amo, porque es bien difícil que la gente me entienda, ¿verdad? Que yo amo tanto a Cristo que no quiero que el pecador siga pecando, como él dice en su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me dice que el hombre y la mujer que pecan se resisten a ese llamado precisamente por esto, porque no quieren cambiar su manera de vivir, no quieren cambiar su modo de vida, pero cuando Dios les hace un llamado y ellos abren la puerta, cuando yo lo hice, se enamoran de Cristo y son capaces de ir por todos lugares proclamando la buena nueva de Dios, porque a nosotros nos ha tocado duro, ¿verdad? Hemos ido a orar por... Yo tengo un ministerio que se llama Los Peregrinos, es un ministerio de pastoreo. Ajá. Y visitamos a los enfermos, a los hermanos que no perseveran, los vamos a ver, bueno, en estos momentos no podemos, ¿va? Pero regularmente las asambleas de una noche, el otro día vamos a visitar a los hermanos que no perseveran, y los motivamos, los exhortamos, porque si con nosotros no lo hicieron, pues el llamado de nosotros ahora es fortalecer las almas, porque somos seres trinitarios, ¿verdad? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz nos haga santos en toda nuestra conducta, en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Porque no trabajamos solo por el cuerpo, trabajamos también por el alma y el espíritu de los hermanos que no quieren nada con Dios, pues. Eso has dicho muy bien. Creo que una de las situaciones es el temor o el miedo a cambiar, también a perder, llamémosle así, a perder, porque pierdes las amistades que tenías, pero Dios te pone otras amistades. Puedes perder el poder que tienes en el mundo, pero puedes ganar mucho poder para Dios. Y yo creo que esto lo entendió muy bien Pedro, lo entendió Mateo, lo entendió Tomás, y el único que no lo entendió fue Judas. Pero de ahí por lo demás, en Guatemala, pues bendito sea Dios, sabemos muchos laicos comprometidos y que hemos entendido las palabras que dijo San Pablo, que para él toda la riqueza era Jesucristo. Pues, entonces, yo creo que por ahí va muy bien lo que has dicho, es un temor, hay temor, indudablemente hay temor, porque nos han metido muchas ideas también, muchas ideas, y lamentablemente pues vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad donde todos queremos tener un valor, inclusive en una cosa tan simple y tan sencilla como lo son las redes sociales. Mientras más likes tenga, más famoso soy. Y si de repente ya no las tengo, me invento lo imposible con tal de seguir manteniendo esa pseudofama en página, ¿verdad? Que me conozca. Pero bueno, yo creo que has hablado exactamente lo correcto. Y por otro lado, ¿qué consejo le darías tú a los laicos hoy? Conociendo el problema que estamos atravesando debido a esta pandemia, ¿qué consejo le darías tú a los laicos? Bueno, pues la verdad es que yo he transmitido en vivo de aquí, desde la banqueta de mi casa, ¿verdad? Y les digo que no se alarmen, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. El Levítico, Deuteronomio, más que todo, hablan de todo esto. Y no debe uno alarmarse, porque esto no es para nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Esto es para los pecadores que no entienden que como las plagas de Egipto, ¿verdad? Esto es algo faraónico también, ¿verdad? Entonces, creo que Faraón es el pecador de hoy. Y creo yo muy conscientemente que si nosotros nos portamos como los amigos de Daniel, vamos a triunfar, ¿verdad? Y Dios nos va a proteger. Lógicamente no estamos exentos de que esta enfermedad nos ataque, ¿verdad? Pero vamos a seguir confiando en Dios. Y si nos toca, pues de todos modos seguiremos confiando en Dios, ¿verdad? Hace unos momentos me llegó una noticia de mi sobrino. Lógicamente no estaba dentro de la pandemia, no tenía coronavirus, pero lo internaron ayer en el hospital. Y pues yo pedí oración en mi muro de Facebook para él. Y muchos empezaron a orar por él, pero lamentablemente hace un rato me dijeron que falleció, ¿verdad? Entonces nosotros estamos confiados en que él era un pastor de una iglesia evangélica de la colonia El Pino, de la zona 6 de Misco. Confiados en que la misericordia de Dios toca gente así para que nosotros los incrédulos podamos saber que Cristo vive en cada uno de nosotros y que nada ni nadie nos va a hacer daño, ¿verdad? Ya, muy bien. Esto también pues también nos debe de llevar a pensar que debemos de mantener las medidas necesarias que son solicitadas por el Ministerio de Salud, como por ejemplo distanciamiento social, uso de mascarilla. Yo creo que no está de más hacerlo. Que bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que tus palabras van a ayudar a muchos y esa es parte de la labor que nosotros hacemos como miembros de la Iglesia. Yo creo que estamos cumpliendo con lo que dijo Jesús. La luz se pone en lo alto, no bajo la cama, para alumbrar. Y nosotros somos llamados a ser luz y sal en esta tierra y más en estos momentos, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, cuando yo estaba haciendo el seminario en la Escuela de Teología, nos dijeron que nosotros somos los agentes multiplicadores del cambio. Uh-huh. Y el cambio es para positivo, para bien, para beneficio, no mío, sino de los demás, de los que me siguen, de los que me ven, de los que escuchan el testimonio, ven mi modo de vida. Para eso es, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la labor que Cristo nos dijo, ¿verdad? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo, es un trabajo arduo, ¿verdad? pero lo estamos haciendo con mucha satisfacción, ¿verdad? Al menos yo sí me siento muy tranquilo, muy satisfecho con el llamado que Cristo me hizo algún día, y pues estoy cumpliendo con el trabajo y la misión que Dios me ha encomendado. Muy bien, muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga. Y nosotros pues los esperamos en la próxima semana, donde tendremos algo muy importante, que es también una entrevista con los hermanos de Argentina, que se dedican como pastoral sobre las adicciones. Los esperamos, Dios les bendiga y que la pasen bien. Hasta pronto.